demasiado dramático. Podría ser peor. Podría ser peor. Culparme de todo que encanto, pero discutirte no viene al caso. Olvida el reproche nostálgico, que no quede nada de ti en mi cuarto. Podría ser peor. Podría ser peor. Y yo sigo escuchando tanto de tus flores, mis campos de asfalto, suplicando porque te des prisa y te lleves de aquí tu sonrisa. Demasiado dramático. Podría ser peor. Podría ser peor. Ay, que no te puedo mentir. De ti. Podría ser peor. Podría ser peor. Podría ser peor. Podría ser peor.